He visto niños fumando para hacerse mayores, y hombres llorando por dejar de fumar. He visto rubias teñirse el pelo de negro y morenas de rubio platino. He visto negros aclararse la piel en hospitales y blancos tostándose en la playa al sol. He visto gente morirse de hambre en las calles y restos de un banquete en la basura. He visto gente morirse de hambre en las calles y restos de un banquete en la basura. Saben qué hacer con su dinero, mientras que la mayoría no llega a fin de mes. Y vi creyentes ateos y ateos creyentes, y no lo pude creer. Y vi creyentes ateos y ateos creyentes, y no lo pude creer. He visto hombres cambiarse de sexo por placer, y vi mujeres vestirse de varón. He visto de fresa por siempre, chimeneas humeando carbón. He visto hombres honrados morir por lo que creen, y grandes mentirosos viviendo como reyes. He visto cara y cruz de la vida, y aún no lo puedo creer. He visto cara y cruz de la vida, y aún yo, me guste o no, y en este mundo de locos yo, buscando una razón, para no perder la razón, siempre buscando una razón, para no perder la razón.